la canción tenía distintos significados dentro de los campos. Uno era un acto de resistencia, porque la orden era de silencio. También evidentemente era un acto de bastante locura, pero la canción tiene también una enorme impronta de libertad. Uh-huh. Y en el cuarto lugar donde yo estuve, éramos 6 mujeres y se nos daban por esas cosas. Entonces cantábamos, aunque parezca absurdo, libre, cuando estábamos en las peores condiciones, estábamos absolutamente borradas del mundo, estábamos desaparecidas. Cantábamos libre, cantábamos la marcha de San Lorenzo, y para ocupar el tiempo fuimos armando una versión trilingüe de La Pájara Pinta. A ver, ¿cómo era? Contame. Porque yo podía ir traduciendo, hacer pedacitos en el francés. En otro calabozo estaba Marlene Kegler-Krug, que era paraguaya, alemana paraguaya, con lo cual ella hacía una mezcla de alemán y guaraní, y las otras acompañaban como podían en español, en castellano. Entonces era una cosa, por supuesto que cada vez que eso pasaba, pues ligábamos, o sea, venían, pero la fortaleza que nos daba eso era la fuerza para volver a reiniciar. Y eso nos ocupaba el tiempo, nos mantenía vivas, que era lo que a los tipos les molestaba, evidentemente.